Nosotros juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para, bueno, seguir intercambiando sobre la situación política, los desafíos para el Movimiento Popular, las contradicciones que se van dando en el proceso y bueno, ver cómo nos paramos para poder crecer, fortalecer y avanzar en la construcción de la alternativa de izquierda. Anoche tuvimos la reunión de la departamental del 26 de marzo en Montevideo. Una muy buena reunión, buena participación de compañeros, nuevas agrupaciones que se incorporan o reincorporan a la departamental, con una actividad, yo diría, en crecimiento, diría. Una actividad en crecimiento como está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Y además una actividad que se centra, podríamos decir, en los elementos centrales de la lucha política de este momento, que no se va por las ramas, sino que apunta a aquello que realmente implica enfrentar al modelo neoliberal en curso que avanza y se profundiza. Bueno, saludo a los compañeros de la departamental y bueno, el llamado a seguir en ese sendero de construcción orgánica, de fortalecimiento orgánico, que en estos tiempos que corren sabemos que no es fácil, que eso es fruto del esfuerzo consciente de los compañeros que están en la batalla. Recordarles que el jueves, en la Fonoplatea Gustavo Nosetti, en Convención 1165, a las 19 horas, la Unidad Popular está convocando para una mesa redonda sobre el tema. Vamos a hablar con los términos del oficialismo, la transformación educativa. Esa reforma educativa que avanza y profundiza un proceso que ya lleva tiempo y que es un mandato y un requerimiento de los organismos financieros internacionales, del gran capital. El otro día le comentábamos una noticia que leíamos de Paraguay. No cambian ni el título de las cosas, no le ponen un nombre en cada lugar por lo menos para diferenciar. Es lo mismo, así como habían plagiado un documento de Argentina, ni los nombres cambian. Pero bueno, los compañeros, el profesor de formación docente Milton Rodríguez, la profesora compañera Rumi Silva y el maestro y compañero Gonzalo Abella tendrán a cargo la exposición sobre este tema, que es uno de los temas centrales en la realidad política del Uruguay de hoy. Y bueno, en este marco de actividad, de crecimiento, de desarrollo, va transcurriendo el proceso político con un gobierno que yo diría que va de tropezón en tropezón. De aquel gobierno que tuvo la pandemia como un escenario importante para proyectarse, para generar una imagen que no tenemos duda se fortalecía en el conjunto de la educación, a este gobierno que un día sí y otro también va encontrando y va tropezando con escollos importantes, desde las contradicciones internas que afloran cada día con más fuerza entre el Cabildo, el Partido Nacional, el Partido Colorado, sobre los más diversos temas, que ya no quedan encerrados en un cuarto de discusión, sino que tiene que ver también con el perfilismo hacia las próximas elecciones, pero hay un marco de contradicciones internas importantes que dificulta algunas definiciones. Ha hecho terrible, ¿no?, como lo que sucedió ayer con el jefe de la seguridad, el presidente de la República, que está condenado por asociación para delinquir y que usaba la torre ejecutiva, el cuarto piso, como centro de operaciones de su banda de falsificación de documentos. Esto es brutal. Es brutal. Un hombre con 20 anotaciones, con procesamiento. Yo voy a decir que es difícil entender que se coloque a un jefe de seguridad de un presidente sin recordar su historia. Más allá de la ficha de la justicia, ¿no? Son cargos de extrema confianza. Toda la, digamos, bueno, de un mundo que escapa a veces al conocimiento nuestro. Al mismo tiempo, denuncias de periodistas, el caso de Gabriel Pereira, que lo están siguiendo, que le están escuchando el teléfono, y que el ministro no sabe nada y que el presidente no sabe nada. Descontrol brutal sobre inteligencia policial. Dirigente del sindicato policial denunciando lo mismo. Estamos hablando de una situación en la que el poder, el gobierno de la coalición empieza a hacer agua. Como no había pasado en este periodo. Es el, digamos, un momento crítico, ¿no? Estamos en prácticamente en las vísperas del inicio prácticamente de la campaña electoral. Pululan candidatos en el oficialismo, en la coalición de la oposición parlamentaria. Ya están medias las cartas marcadas, ¿no? Dos o tres que ya están jugados, pero todo eso genera un murmullo y un barullo que no nos puede hacer perder el centro de atención. Y nosotros decimos, estas cuestiones que suceden, obviamente hay que señalarlas y castigar duramente a los responsables de situaciones de este tipo. Esto no es que en un barrio o en un club de fútbol pasó que el encargado de finanzas se quedó con la plata, que eso es titular de los diarios. No, acá es el jefe de la Guardia Presidencial. Tenía en la torre ejecutiva la sede de su asociación para delinquir. Esto es brutal. Hay que denunciarlo y hay que exigir el esclarecimiento de esto y las responsabilidades. Ahora, esto no nos puede desviar la atención de lo que son los ejes del proceso con el que hay que confrontar. Porque denunciar esto es fácil. Criticar y cuestionar esto es fácil. Está a la vista. No mueve la aguja del modelo de país que se está impulsando, ¿verdad? Bueno, puede tener que ver con la transparencia, la cristalinidad, pero no en los temas de fondo que hacen al modelo económico. O sea, pegar por esto está bien, pero tenemos que pegar en el eje, en el centro. Pegar en la reforma educativa que afecta y va a golpear a todas las generaciones que vienen. Golpear en la reforma de la seguridad social. Que en eso sí hay acuerdo y empieza a haber acuerdos más allá de la coalición. Escuchamos el otro día las declaraciones del representante de los trabajadores en el BPS y dijo clarito que de lo que se trata ahora es de, en el debate parlamentario, tratar de sacar las aristas más negativas del proyecto en curso. ¿Es que tiene alguna arista positiva? Me pregunto yo. ¿Es que el camino es el mismo camino recorrido con la LUC? No. Estas son las cosas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, sin descuidar nada, sin dejar nada por el camino, pero acá está el eje de la cuestión. Esto es lo que realmente hace a la consolidación de este modelo que ya venía, que se venía proyectando y que hoy se consolida y avanza, y que afecta y que va a afectar la vida de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, en la consolidación de una sociedad absolutamente injusta. Cada día más injusta. Basta recorrer las calles de Montevideo. Y no es un tema de que abro 5 ollas más o cierro 5 ollas menos y que en el refugio, en el invierno meto 10 refugios más. No, no, estos son paliativos a una realidad que nos golpea y que hay que dar soluciones en el día. Ahora, por lo que hay que pelear es por transformar esta realidad, Y ahí está nuestro compromiso, ahí está el compromiso fundamental que nosotros nos proponemos. Y en estos días, y hablando de este tema que es uno de los temas centrales, nosotros estamos viendo con alegría cómo se multiplica la actividad del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Ayer los compañeros de los distintos barrios nos comentaban, insertos, siendo parte de las comisiones barriales, lo que implica estar en una feria, llevar un volante, plantear el tema, poner una cartelera, cómo empieza a darse en cooperativas por todos lados, cooperativas de vivienda, reuniones, asambleas informativas sobre el tema, en los centros de estudio ocupados, y esto nos parece pero impresionante, porque cuando hablas de seguridad social siempre dice no, esto a los jóvenes no les interesa. No, señores, no, señores. Ahí hay un sector de la juventud organizada, movilizada, luchando por sus derechos, que se interesa y cómo en estos temas. Con un nivel de comprensión muy importante y con la decisión y la definición de sumarse a la lucha. Ese es el camino que tenemos que seguir profundizando y recorriendo. Y hay una cuestión clave para estas semanas que se vienen. El gobierno anunció con claridad que la segunda semana de octubre va a estar presentando el proyecto al Parlamento. Y nosotros habíamos dicho hace mucho ya, y esto fue una afirmación que en una reunión con los jóvenes del 26 nos dijeron, el gobierno va a aprovechar el Mundial para tramitar y aprobar la reforma de la seguridad social. Bueno, yo no sé si le va a dar el Mundial, pero en el Mundial y durante el Mundial van a avanzar decididamente. La segunda semana de octubre, ya dijo el doctor Saldain, el partero de este engendro, que entra al Parlamento y que va a entrar además por la Cámara de Senadores. Y justamente el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social había decidido la semana pasada, la reunión de la semana pasada decidimos convocar, ya estaba definido que cuando se presentase el proyecto nos íbamos a movilizar al Parlamento. Cuando se presentase, ni que hablar cuando se esté votando, que ahí sí iba a ser una movida. Pero bueno, y definimos el 12 de octubre, quedó definido el 12 de octubre como el día para movilizarnos al Parlamento en rechazo al proyecto que ingresa con la iniciativa de reforma neoliberal, reaccionaria y antipopular de la seguridad social. Y nos queda poquito tiempo para el 12 de octubre. Así que, compañeras, compañeros, desde cada lugar empecemos ya a convocarnos el 12 de octubre a las 18 horas en el Palacio Legislativo para gritar con todas nuestras fuerzas que este pueblo, que el pueblo de Artigas, que el pueblo oriental, rechaza este proyecto neoliberal de reforma de la seguridad social y que va a pelear en un plebiscito en el 2024 para eliminar las AFAP y para instalar las bases del proyecto alternativo que elaboraron los compañeros de ATCS, que nos propone un sistema justo, solidario, integral, público, que sea una herramienta auténtica de distribución de la riqueza y que quiebre esta ofensiva neoliberal contra los intereses de los trabajadores. Nos vamos quedando por aquí. Les recordamos que mañana, jueves, 19 horas, en Convención 1165, la Unidad Popular organiza esta conferencia, esta mesa redonda sobre reforma educativa, con la participación del compañero Milton Rodríguez, profesor, la profesora Romy Silva y el maestro Gonzalo Abella. Nos estamos encontrando allí, compañeros. Hasta la próxima.